En la bonita historia que vais a escuchar, queridos amiguitos, intervienen... este gato matón, cascarrabias y greñudo que se llama Bigotazos y... toda esta legión de simpáticos ratoncitos a quienes se presenta nada menos que el siguiente problema. ¿Y a cuántos de los nuestros se ha comido hoy ese odioso menino? Creemos que pasan de la docena. ¡Más de 12! ¿Y aún no ha cenado? ¡Ay, rata mía! Lo que nos aguarda esta noche. Por una parte nos conviene ser cada vez menos, porque así tocamos a más en el queso que acaban de traer los dueños de la casa. Pero eso de estar a merced de las garras del maldito Bigotazos... ¡Cuidado! ¡Ahí viene! Te espero la noche en la despensa, enfrente del queso. Convocaré a todos los ratones para hablar del asunto. Aquella noche, los ratones comenzaron a llegar con aire misterioso a las proximidades del queso. ¡Amigos ratones! ¡Silencio, silencio, silencio! No podemos soportar por más tiempo la tiranía de Bigotazos. No, de ninguna manera. Esta noche, que ha salido al jardín a cazar pajarillos, podemos forjar un plan con toda tranquilidad. Yo propongo que se le haga una cosa. Pues a ver si. Ese bicho no tiene más ventaja sobre nosotros que sus dientes y sus uñas. Sí, desde luego. Por lo tanto, podemos cortarle las uñas y arrancarle los dientes. Eso. Dificililla me parece la cosa. Muy dificililla. ¿Puedo hablar yo? Desde luego. Esta es una asamblea general. Y tú, por tu edad, también puedes opinar. Habla, abuelo ratón. Yo he observado que el perrito de la señora de esta casa lleva un cascabel atado al cuello. ¿Y eso qué tiene que ver con el gato? ¡Silencio! Sigue hablando, abuelo. Pues que ese cascabel que lleva el perro suena siempre que el chucho corre o camina. ¡Uf! ¡Qué novedad! ¡Toma! Eso ya lo sabíamos. Lo que yo os propongo, ratoncitos míos, es que pongamos a Bigotazos el cascabel. Así, cuando se acerque, le oiremos desde lejos y nos dará tiempo a escapar. ¿Hay que quitárselo al perro? No, ratoncito, no. La señora se lo quita por las noches cuando lo acuesta. ¡Ay, estupendo! ¡Estupendo, abuelo! ¡Estupendísimo! Te haremos un monumento con corteza de queso por tu gran idea, abuelazo. ¡Ay, es verdad! ¡Qué gran idea! ¡Ponerle un cascabel al gato! ¡Un momento! ¡Queda aceptado! Pero... ¿quién le pone el cascabel al gato? Yo no, porque soy muy viejecito. Ni yo tampoco, porque soy muy miedoso. Ni yo, porque soy muy pequeñito y tengo muy poquita voz. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Del terrible gato nos podíamos haber librado con la idea del genial abuelo de quitarle el cascabel al perro y pillando al gato bien dormido de ratones harto y bien comido el sonoro cascabel colgarle para que su paso denunciase, pero el problema